Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Leo Manrique, quien es brigadista, trabajador de incendios, comunicaciones y emergencias del Parque Nacional Lanín. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Por acá te saludamos. ¿Cómo andás? Laura, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Bien. Nosotros bien por este lado. Un día más de brigadista, hemos hablado del brigadista y de las brigadistas en la República Argentina, y en estos años, en estos tiempos, hemos hablado varias veces con distintos brigadistas de distintos lugares del país, entendiendo lo que es la tarea, ¿no? La tarea diaria y la tarea cuando hay un siniestro, un incendio. Leo, con tus años y tu pasar en el ICE, en San Martín de los Andes, bueno, ¿qué rescatas de estos tiempos, de estos años, del laburo en equipo, sobre todo, ¿no? Porque podríamos decir que el brigadista es uno, pero el laburo es en equipo, ¿no? Claro, mirá, hay un montón de cosas que rescatar. Lo que rescato por ahí, relevante cada vez que nos toca festejar, entre comillas, este día, es la lucha constante que se tiene en este ámbito para el reconocimiento. Seguimos uh-huh. buscando el reconocimiento del Estado para con nosotros con respecto a nuestra actividad. Y lamentablemente durante todos estos años siempre todos los avances que han sido para nosotros han sido producto de los reclamos, producto de la movilización de los trabajadores de uh-huh. ese sector. Nunca fue voluntad del Estado ni los dirigentes de ningún gobierno, de ninguna bandera política, lamentablemente. Uh-huh. Es medio extraño, la verdad que no, inexplicable. A estas alturas, cuando ahí se ha conformado un sistema como el sistema de Parques Nacionales, los ICE, uh-huh. Que es fue uno de los más grandes, digamos, a nivel nacional, al mismo tiempo con muy poca gente. Claro. Así que imagínate, nosotros juntamos todos los brigadistas de todo el país con todas las brigadas de provinciales, nacionales y de parques, uh-huh. llegamos a los 1000 brigadistas, 1000 y pico de brigadistas, y eso es muy poco para cubrir toda la demanda de incendios que hay en el país. Claro. Imagínate que en España, por ejemplo, hay regiones que tienen esa cantidad de brigadistas. En una región, no en todo, en una región, no todo el país, ¿no? Uh-huh. Claro, y sí, por eso digo, España claro. es la provincia de Buenos Aires, digamos. Claro. Claro. Un poquito más grande. Entonces, nada, para ver la dimensión de dónde estamos parados, es un sector que se acuerda cuando se prende fuego algo y no Exacto. después del resto del uh-huh. año. No estamos, digamos, en agenda y nada. Bueno, esto está cambiando en los últimos años porque ya estamos teniendo incendios. Estamos teniendo incendios en todo el país, en diferentes épocas del año. Cuando nos toca invierno a nosotros, en el norte empieza la temporada de incendios. Uh-huh. Entonces, nada, lo que nosotros rescatamos por ahí es la constante lucha de nuestros derechos y la construcción de un convenio colectivo desde los trabajadores, una construcción de las estructuras de estos departamentos desde los trabajadores y la profesionalización desde los trabajadores, uh-huh. y lamentablemente el Estado ha quedado en falta durante casi 25 años que llevamos formando estas brigadas. Uh-huh. Leo, para que vayamos viendo, porque como decís, de los bomberos o de la urgencia con el hospital y del ICE, nos acordamos cuando las cosas están complicadas, cuando hay un incendio en marcha. Vos decís de la profesionalización, ¿no? Que parte de por iniciativa de las y los laburantes. ¿Y qué significa profesionalizarse? Mirá, nosotros siempre apuntamos a que nuestra actividad no sea que dependa de una temporada, digamos. Uh-huh, uh-huh. antes, al principio de estos sistemas, se contrataba gente durante 3 meses, que eran las temporadas de incendio, y después ibas a trabajar de otra cosa. Claro. Cuando nosotros, yo entré en esa época y uh-huh. nos dimos cuenta que necesitábamos tener más información. Nosotros nos estábamos metiendo a lugares para rescatar gente, metiéndonos en incendios de gran magnitud, y necesitábamos más información. Además del curso de brigadista, queríamos saber más, queríamos saber el comportamiento del fuego, la parte que tiene que ver con el clima, con claro. uh-huh. bueno, las comunicaciones, etcétera. Y esa es la idea de profesionalizarnos, y con el tiempo fuimos pidiendo y fuimos buscando para nosotros información fuera del sistema y dentro del sistema exigiéndoselo. Uh-huh. Y hoy, hace 3 años, ya logramos que se reconozca, que nos reconozcan como combatientes de incendios forestales. Antes no éramos reconocidos por el Estado nos desconocía, uh-huh. éramos contratados nada más. Claro. Uh-huh. Hoy tenemos nuestro convenio colectivo de trabajo. Y dentro de ese marco nosotros queremos construir nuestra carrera, queremos construir que los futuros brigadistas tengan un camino para hacer dentro de las brigadas, que tiene que ver con especializarse en ciertas en ciertos sectores, en ciertas funciones dentro de las brigadas, como, uh-huh. no sé, el clima, el comportamiento del fuego, las comunicaciones, hay jefes de brigada, jefes de cuadrilla, que hay que saber un montón para hacer la lectura de los incendios, para que no poner en peligro a los brigadistas, uh-huh, a terceros. Uh-huh, uh-huh. Todo eso lleva a toda una profesionalización, que el sistema siempre fue escueto, digamos. Uh-huh, sí. Y además de todo eso tenemos, digamos, los momentos políticos y las visiones políticas de estos sistemas, que en realidad hay una sola, que es cuando nosotros hablamos de emergencias y de incendios, tenemos que hablar de cosas que ya están bastante pensadas en otras partes del mundo, donde han evolucionado y se han formado brigadas. Nosotros también podemos aportar de lo nuestro, pero hay una estructura, no claro. hace falta que venga uh-huh, uh-huh. un tipo a pensar todo de nuevo, sino que ya hay experiencias. Claro. Ya hay experiencias que hay que trasvasarlas, y como decís, hay que posibilitar que aquellos que van ingresando en el área de brigadistas o ya están, sigan evolucionando en cuanto a... Porque también evoluciona la tecnología. El otro día hablábamos con Salazar, ¿no? Con Juan Carlos, ¿no? Sí. Sobre las estaciones meteorológicas, que van a brindar determinados datos que nos van a poder ayudar no solamente ante una emergencia y ante la emergencia también, sino ante lo cotidiano, que una persona va a caminar por la zona de Kenia y las condiciones meteorológicas no están, pero no lo sabe, y se le puede advertir que va a haber, por si no también van a ser los brigadistas que van a salir a buscarlo en el caso de que las condiciones empeoren y quede en la montaña, ¿no? En todo esto evoluciona la tecnología, y también tiene que evolucionar la posibilidad brindada por el Estado para que se profesionalicen, ¿no? Para estudiar más, para saber y disminuir los riesgos, ¿no? Los riesgos humanos, como se llaman a veces. Claro. Mirá, yo quiero destacar en esto, y siempre hago hincapié, que todas esas cuestiones tecnológicas que van apareciendo están trabajadas. Nosotros venimos trabajando puntualmente con las estaciones meteorológicas, venimos trabajando hace ya fácil 8 o 9 años, uh-huh. tratando de hacer esta red, que para nosotros es importantísimo saber la evolución de las condiciones para que se van formando en las temporadas, y que se va predisponiendo los materiales, el combustible, uh-huh. para que haya un incendio. Eso es prevención, eso es estar atentos antes de que suceda el incendio. Claro. Estos sistemas y muchas cabezas están pensando en después del incendio. Uh-huh. Entonces te contratan un Chinook, o te compran camiones que para la zona de montaña se dificulta mucho el tránsito, con una ignorancia bastante grave, digamos, y no bajar a preguntar, che, bueno, ¿qué necesitas? Y mirá, nosotros necesitamos una red de estaciones meteorológicas que nos vayan claro, que vaya siendo dinámico, digamos, el esperar las temporadas, uh-huh, digamos, saber uh-huh cuáles son las condiciones en diferentes partes del parque y de la región. Esta es una discusión muy grande que nosotros tenemos, porque eso implica dinero, dinero que no se ve, digamos, las estaciones meteorológicas que están dentro del parque, nadie las ve, pero que pase un Chinook volando por arriba de San Martín, claro, sí se ve, uh-huh, entonces uh-huh sí sirve para la foto. Claro. Entonces tenemos que luchar contra esas cosas que no, por ahí no se entienden, que están a cargo de personas que están ahí por una cuestión política, porque, bueno, necesitaban que alguien esté ahí, bueno, más o menos él se pueda hacer cargo y detrás de eso viene, tenemos que volver a empezar, digamos, claro, explicarle cómo funciona todo y demás. Y eso atrasa, dificulta, genera que se tenga que estar gastando energía en algo que ya se está, debería estar haciendo, ¿no? Exactamente, y nos pasan los años y después nos queda un año para poder ejecutar toda esa cosa y después se vuelve a cambiar toda la visión política, aparecen CEOs como ya nos pasó antes, sí, que aparecían CEOs de empresas a explicarnos cómo era el mecanismo. No, la verdad era una vergüenza, digamos. Y bueno, pasa de todo, digamos, dentro. En estos años nos ha pasado de todo, hemos visto pasar mucha gente queriendo, con visiones extrañísimas de los sistemas de incendio. Pero bueno, nosotros seguimos firmes, digamos, en nuestros objetivos. Hoy nuestro objetivo es poder pasar a planta. Uh-huh. Nuestro objetivo hoy es poder tener una jubilación acorde a nuestro trabajo. Uh-huh. Hoy en una reunión informal de la mañana, conversando, de las 7-8 personas que estaban ahí, de 7-8 personas, 6 personas teníamos problemas en la espalda, en la columna, claro, uh-huh, como entonces tenemos se tiene un desgaste de, claro, uh-huh, con los años y lo que se llama comúnmente entre comillas enfermedad laboral, ¿no? Claro. Pero vaya que sí, o sea, eso actualmente las y los brigadistas no lo tienen como beneficio. Bueno, las jubilaciones, sabemos cómo están los sueldos, recomposición salarial y en materiales de para los equipos de incendios, comunicaciones y emergencias en el parque Lanín, ¿cómo la ven con equipamiento, ropa, calzado, los elementos para combatir los incendios? ¿Cómo están con eso, Leo? Mira, después de mucho tiempo recibimos una tanda de ropa, uh-huh, de calzado, casi a fin de la temporada. Uh-huh. Para que te des una idea, Elise nunca tuvo campera impermeable, desde que yo me acuerde, tuvo una campera para montaña. Ajá. Habían camperas, 5 o 6 camperas para los rescates en alta montaña. Claro. Pero el cotidiano no teníamos campera. Uh-huh. Y este verano nos llegó una campera, con un Polar y demás. Verano. Bueno. Estamos contentos y entendemos este problema que tiene Parques Nacionales. De venir atrás. Cosas. ¿Eh? De venir atrás, ¿no? Siempre corren atrás de los problemas, siempre. El equipamiento, bueno, con este estallido de los incendios en todo el país, se compraron equipamiento y las fábricas, por ejemplo, de las telas para las camisas ignífugas, no dan abasto porque se prendía fuego por todos lados, uh-huh, en todo el mundo, uh-huh, tuvimos muchos incendios, entonces no había ropa, no había forma, no había tela para hacer las camisas. Claro. Claro. Entonces se atrasaba eso, y también con la torpeza, digamos, de que quién compra, si compra el sistema, o cosas internas, claro, ¿no? Técnicas, quién compra el sistema nacional, el parque nacional, quién compra las camionetas, quién compra, uh-huh, las mangueras, quién, uh-huh, compra. Eso es plata de cada sistema y más vale, no sé por qué van a cuidar de no comprarlo, de gastar lo menos posible, de qué sé yo. Sí. Entonces tuvimos un atraso de los sistemas Nosotros tenemos una camioneta que llegó también hace poco para ataque rápido. Tenemos un camión, varios, tenemos dos camionetas, miento, porque tenemos una camioneta también en Junín, en la subcentral de Junín. Se hizo esa subcentral que se estaba pidiendo hace mucho tiempo. Sí. Tenemos equipamiento, hay equipamiento, siempre va a faltar, siempre van a faltar mangas, siempre van a faltar repuestos para las motobombas que utilizamos. Claro. Siempre va a haber, porque no hay una filosofía de compra estructurada, sino que siempre es a decisión del... O a pedido de insistencia, ¿no? Pero es algo que debería ser renovado cotidianamente o tener un stock ahí, porque también... Bueno, de repente se acuerdan, hay que comprar tal cosa y hay que importarla, ¿viste? Y se tarda tres meses, claro, y se pasó la temporada de incendio. Pero ahí va la insistencia, ¿no, Leo? Y la permanencia en este lugar y en este laburo, y también para contar que cuando hay alguna emergencia en algún lugar del país, por incendios, se solicita y las brigadas se organizan, o sea, el sistema tiene una organización para hacer llegar la persona con algo de equipamiento o los equipos a distintos lugares, qué sé yo, en Córdoba o en el litoral, si hay en estos momentos, es otra de las funciones, ¿no? Sí, el sistema nacional, el Servicio Nacional demanda a Parques Nacionales, que como te contaba, es uno de los sistemas más grandes que tiene la Argentina, demanda a brigadistas para... atender incendios, por ejemplo, nosotros se trabajó muchísimo en los incendios en el norte, en Jujuy. Ahí hubieron varias cuadrillas de este parque, de los parques patagónicos. Siempre se está rotando, digamos, por el país. Este último tiempo, el Servicio Nacional, que es un sistema de incendios que atiende a todas las provincias, reforzó con brigadistas su sistema, pero bueno, ahí implica el tema de las conducciones, de la experiencia de esos brigadistas que se apoyan en los sistemas más viejitos como los de parques, para poder mandar jefes de cuadrilla o brigadistas con más experiencia en los incendios, porque es peligroso, obviamente, al no tener experiencia, meterse en un incendio. Pero bueno, se está trabajando así, se han mejorado mucho las condiciones, siempre hubo problemas de logística. De hecho, se ha utilizado logística de este parque, mucha logística en los incendios de Jujuy, los incendios de la comarca. La logística se ha hecho desde este parque. O sea, importante. El laburo que han realizado para también es una forma de reconocimiento, ¿no?, al laburo realizado. Eso es importante, que se pida, digamos, que manden un logístico a un incendio que está en otro lugar, es un reconocimiento, además de los jefes de cuadrilla, brigadistas que van. Nosotros tenemos una compañera que es enfermera y en los incendios de Jujuy fue asistiendo a compañeros que se desmayaban por el calor, que tenían deshidratados, con golpes y demás. Suerte que teníamos una compañera que tiene esas habilidades, digamos, y las la puede aplicar. Qué bueno, qué bien. Fue de mucho uso, digamos, fue buenísimo que estuviera ahí, digamos. Pero al mismo tiempo pensás, si la compañera no hubiese sido enfermera, en ese momento habría un faltante para asistir a aquellos y aquellas que estaban laburando y estaban mal en la situación, ¿no? Claro, pero tiene que ver con esto de que cada vez que asumen nuevas jefaturas y nuevos dirigentes en estos sistemas, se vuelve a empezar de nuevo a pensar y a decir qué nos hace falta, como si fuese la primera vez que se arma el sistema. Claro. No se pregunta al sistema, a los que estamos trabajando ahí hace 20 años, che, ¿cómo es esto? Sino que vienen y te dicen, no, bueno, vamos a hacer así, así. Y vos decís, pero mirá, acá te va a faltar esto, va a pasar esto. Y cuando pasa, recién se dan cuenta que hay que, tapar esos agujeros, ¿viste? Bueno, y no lo podemos cambiar, es algo que tenemos pendiente y que necesitamos que en algún momento podamos cambiar, que esas cabezas no se muevan y que este sistema sea un sistema robusto y no tenga que depender de las decisiones políticas o de los tiempos políticos. que se suceden, ¿no? Sí, claro. Tal cual. Y acá en el ICE, acá en San Martín, hay, bueno, han conformado los equipos que vienen y también hay gente nueva, ¿no? Dando vuelta y experimentando lo que es este laburo, ¿no? Hay compañeros nuevos. Esto surgió después de la inauguración de la subcentral. Nosotros ya veníamos con una falta de brigadista, la subcentral de Junín. Vino el ministro. Tuvimos ahí un encontronazo con el ministro porque supuestamente no sabía las situaciones de los sistemas de parques. Ah, mira. Con la falencia de brigadistas, de recursos y demás. Nuestra pase a planta, etcétera, etcétera. Y en esa discusión, primero fue como una discusión medio a la onda. y después se bajaron un poco los decibeles y... él sabe que en todo el país faltan 200 y pico de brigadistas, puestos laborales, nuevos brigadistas, para que este sistema sea más estable. Y ante eso, y porque estaba en Lanín, dijo, bueno, ¿cuántos brigadistas necesita Lanín? Necesitamos 20. Bueno, ahí tienen 20 brigadistas, le dijo al presidente del parque, al intendente del Parque Nacional Lanín, al encargado de la coordinación de nosotros de incendios, de todos los parques, ya me contratan 20 personas para la NIM. Opa. Se contrataron 20 personas y acá viene algo muy curioso que no lo sabe mucha gente. ¿Y ahora? Que ahora lo van a saber. El presidente de Parques Nacionales se quedó con 2 contratos de esos 20. Ah, no me diga. O sea, vinieron 18 contratos para la NIM. Vinieron 18 contratos, nosotros empezamos a reclamar y dice, bueno, yo tengo todo el derecho del mundo de hacer uso de esos 2 contratos. Y yo voy a poner a esos 2 brigadistas en la NIM. Todavía estamos esperando. Ah, mira. O sea... o sea, no sabemos si están en algún lugar los contratos. O se perdieron en el camino, ¿no? O alguien está cobrando. O esa también, ¿no? En algún otro lado, y capaz que sea, porque en el campo no creo, ¿no? Será atrás de un escritorio, mirá. A estas alturas, sea uno, sea un color u otro, hay algunas metodologías y algunos vicios que no cambian, ¿no? Y sobre todo con lo que tenga que ver con la contratación de personal. Bueno, eso para averiguarlo, ¿dónde cayeron? Eso estaría bueno porque ya pasaron 2 meses y no sabemos, no tenemos noticias de los compañeros nuevos. Bien, ¿dónde de están? Hecho, ya había gente con esos contratos que nosotros hicimos un curso, hicimos toda una capacitación para poder tener nuevos compañeros, y esos contratos ya tenían más o menos definido qué personas los iban a cumplir. Y esas personas quedaron desplazadas de ese trabajo por todo el derecho del mundo del presidente de parques. Mire usted. Bueno, ahí averiguaremos por dónde andan aquellos 2 contratos. Bien, bueno. Leo, muchas gracias por tu tiempo. Van a hacer una visibilización, una juntada también, ¿no? Con todos los Estamos en eso, vamos a ver si podemos caminar por la avenida San Martín contando todo esto con nuestras banderas y después, bueno, haremos algo ahí en la central de acá de San Martín. Leo, primeramente, gracias por tu tiempo con estos minutos con la radio y el saludo extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras, brigadistas de incendios, comunicaciones y emergencias del Parque Nacional Lanín, para seguir valorizando y valorando lo que hacen ustedes diariamente con la emergencia y sin la emergencia también, porque es un laburo permanente. Así que un gran abrazo para todos y todas, y bueno, seguiremos viendo esto de los contratos, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dónde quedaron estos 2 contratos, lo de la ropa y todo lo demás que hace al laburo cotidiano de ustedes. Muchas gracias, Leo. Gracias a ustedes, gracias a la radio, gracias a todos, y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Lo sabemos. Muchísimas gracias, Leo. Gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.